Hola, buenas noches. Bienvenidos una nueva semana a Buscando Leones en las Nubes, el programa más longevo de Radio Universidad de Salamanca. Desde hace 11 cursos, todos los lunes del periodo académico lectivo, venimos ofreciéndoos nuestra particular visión de dos universos fascinantes, el literario y el musical, con la ambiciosa intención de estimular vuestra inteligencia y tocar vuestra sensibilidad. La nuestra es una propuesta que aspira a la belleza a través de la creación de un ámbito tranquilo y relajado, intimista y algo melancólico, dentro del cual podáis disfrutar de una hora sosegada y placentera. José Familiar está al frente de los controles y Alberto Sansegundo, que os habla ante el micrófono, es el responsable de todo lo demás. Mías son la idea del programa, la selección de textos y canciones y, en definitiva, la responsabilidad última de las distintas emisiones. Al pretencioso modo de Flaubert y su Madame Bovary, c'est moi, puedo decir que Buscando Leones en las Nubes soy yo. Y tras este arrebato egocéntrico, dejadme presentaros el programa de esta noche. Hoy dedicamos la emisión a Andrés Trapiello, un escritor que me gusta mucho y que por ello ha sido uno de los favoritos de Buscando Leones en las Nubes desde su inicio, apareciendo con frecuencia en las distintas temporadas que llevamos en antena. De Andrés Trapiello, que se desenvuelve con admirable fecundidad en todos los géneros, me interesan sobre todo sus facetas como diarista y poeta. Y así, en los programas de hoy y del lunes próximo, intentaré un acercamiento a ambas vertientes, con textos, esta noche, extraídos de sus diarios, y con una muestra, la semana que viene, de su obra poética. Los diarios de Andrés Trapiello son extraordinariamente interesantes, y eso, dejadme que avise a los no iniciados, que en ellos no se narra aparentemente nada relevante. Nada parece suceder, ninguna aventura o peripecia excepcional, ningún gran acontecimiento que justifique la remembranza. Nada salvo la vida, salvo el paso del tiempo, salvo la modesta existencia, muchas veces aburrida y rutinaria, de un escritor que consume su tiempo entre las cuatro paredes de su vivienda. Esta vida de uno, qué poca vida es, escribe Sincero en algún momento de su obra. Lleva ya 15 voluminosos tomos publicados, 15 tomos que han ido creciendo en extensión. El último, Tropo Vero, se acerca a las 800 páginas. 15 tomos que os confieso que he leído en su integridad con auténtica fruición. 15 tomos que completan un inmenso diario cuyas entregas espero cada nuevo año con inquietud y deseo a duras penas refrenados. La serie completa, que el autor presenta bajo la rúbrica unitaria de Salón de Pasos Perdidos, viene gestándose desde 1990, en que se publicó el primero, El gato encerrado. Con una periodicidad más o menos anual, aunque en los dos últimos lustros ha mitigado algo el frenético ritmo, Andrés Trapiello ofrece la narración de su existencia, por lo demás, como digo, relativamente aburrida y trivial. Una existencia punteada por algunos momentos de vida social, de inmersión en el proceloso universo literario, con sus saraos y sus festejos, con sus conferencias, sus certámenes y sus congresos, con sus envidias y sus rencillas corporativas, con sus odios viscerales, con sus venganzas de eficacia limitada, con los egos heridos de los escritores, con sus susceptibilidades desmesuradas. Pero más allá de estas escasas incursiones sociales, la existencia de Trapiello está hecha de sencillos rituales. La vida familiar con los hijos que crecen, el amor por su mujer, sus sólitas rutinas, el rastro los domingos, la afición por los libros antiguos, la Semana Santa y la Navidad en la casa extremeña, la poda de los rosales, la madera para el fuego, las cenas con los amigos. Nada, como os digo, especialmente llamativo, pero con esos escasos mimbres logra construir una obra memorable, que rezuma lirismo y poesía, una obra auténtica y llena de verdad, que se lee con deleite y pasión, irremisiblemente atraído uno por esa existencia común en la que nos adentramos como en una auténtica novela, esperando cada nuevo año conocer más sobre esas vidas nada singulares, tan normales y por ello tan cercanas, tan nuestras. En fin, no hay tiempo ya para extenderse más en esta presentación. He entresacado algunas citas de los diarios de Trapiello y las he hecho acompañar por algunas canciones que concuerdan, creo, con su espíritu melancólico y sensible, conformando el conjunto resultante una emisión que, al menos eso espero, pueda pareceros bella, agradable y placentera. Bienvenidos a la primera noche dedicada a Andrés Trapiello en Buscando leones en las nubes. Se han ido las golondrinas. Vienen las primeras nubes. El aire se enreda en las higueras y sale de ellas mucho más perfumado, casi como un almíbar. Y entonces uno se da cuenta de lo más terrible de todo. Es eso la poesía, nostalgia de lo que ya tenemos, quizá porque siempre hemos sabido que nunca fue nuestro. Todo empezó cuando un día me miré al espejo y no vi a nadie. You say you love peanuts. Qué hermoso es fracasar y estar alegres. I never knew you were standing on the shore and sends everything, explains everything. And then from then on it couldn't be just like before. Says everything, changes everything. Salute you, stand there wishing your life would fade away. Don't you go around with anyone who makes you feel ashamed. Goodbye.

your hands around my waist, our love is easy. Every time we meet, it's like the first we kiss, never growing tired of this endlessness. It's a simple thing. We don't need a ring, our love is easy. Our love is easy, like water rushing over stone. Oh, our love is easy, like no love I've ever known. ¿Acaso todo debe ser siempre así? ¿Acaso todo está así previsto? ¿Que el dolor no se extingue ni en la muerte, y que la muerte al fin es un espejo de lo que fue la vida, y que tantos afanes aún le tendrán al hombre peregrino como un pobre diablo en las regiones del Averno? ¿Es eso? ¿A todos terminará pasándonos lo mismo? ¿Es un pecado imaginar que estamos formados de igual polvo que una estrella? Al que enterró en nosotros la semilla de megalómana locura, pídanse cuentas cuando empezare a dar sus frutos. No son muchas las armas que se tienen para vencer a la nada y su vicario entre nosotros, el olvido. ¿Un nombre? ¿Un sueño? ¿Un abrazo quizá de un cuerpo joven? Have I been your memory? Where is better to love than ever can be? Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Will I be able to dream? And try to watch us in the shade. Your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. I got somebody who makes me free. Where's that old heart back then that was easy? 'Cause your door is always open and your path is free to walk. Your door is always open and your path is free to walk. Your path is free to walk. Your train is always coming. Your path is free to walk. That train is always coming here. Un soñador es alguien que lo ha perdido todo. En realidad, la vida es estar preparado para lo que jamás sucede. Skin. to disappear and gamble. Dance on my skin, dance on ¡Qué noche tan amarga! No se es hombre hasta que no se pasa una noche paseando solo por una ciudad, sin rumbo fijo, con el amargo sabor de la desdicha en la boca, sintiendo al mismo tiempo en los ojos la mordaza del sueño y las brasas del insomnio, sintiendo en el alma la angustiosa paz de la muerte y el abrasivo cuchillo de la desdicha, sintiendo en la imaginación el temor de los finales y la perspectiva infinita de un dolor que no ha hecho más que comenzar. Quantas noites assim você guarda pra mim? Já quase amanhece, o sono me esquece. Desisto de tentar, porque tem que ser sempre assim, sempre longe de mim. Saudade às vezes parece que não vai ter fim. Um verso, uma cor, um gesto, um sabor, tudo lembra você. Nas ruas sem luz eu tento te ver, tremer, porque tem que ser sempre assim, sempre longe de mim. Saudade enlouquece, às vezes parece que não vai ter fim. Thank you. nas ruas sem luz. Eu tento te ver e cada esquina me faz tremer. Quantas noites assim você guarda pra mim? Já quase amanhece, o sono me esquece. Desisto de tentar, porque tem que ser sempre assim, sempre longe de mim. Saudade enlouquece, às vezes parece que não vai ter fim. Desde lo alto vigilaba la hoguera de la hierba seca, cuya columna de humo blanco se rompía cada vez con más frecuencia. Y sentí que en algún lugar de uno mismo deberían poderse juntar las hojas secas que caen del corazón y con cuidado arropar entre ellas la llama de una cerilla. Yo creo que todos hemos deseado vivir alguna vez en otra casa, en otra ciudad, entre desconocidos, como extranjeros. Deseo violento, como el que sentimos a veces con la mujer del prójimo. Y suponer que lejos de todo esto vamos a ser felices, en otro lugar o en otro cuerpo. I did not become someone different that I did not want to be. But I'm new here. Will you show me around? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. Met a woman in a bar. Told her I was hard to get to know, and nearby impossible to forget. Said I had an ego on me, the size of Texas. Well, I'm new here, and I forget. Does that mean big or small? No matter how far wrong you've gone, you can always turn around. And I'm sitting places like a snake. It may be crazy, but I'm the closest thing I have. Voice reason. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle and be new here again. Turn around, turn around, turn around. Come full circle, be new here again. Turn around, turn around, turn around. You may come full circle. Y el recuerdo de cosas que no había vivido me hacía daño. Thank you. ¿Por qué unos hombres concilian el sueño y otros están siempre a merced de sus fantasmas? Well, the sun is surely sinking down, and the moon is slowly rising, and this whole world must still be spinning round, and I still love you. So close your eyes, you can close your eyes, it's all right. I don't know no love songs, and I can't sing blues anymore, but I can sing this song, and you can sing this song when I gonna have a good time. No one's gonna take that time away. You can stay as long as you like. Oh, close your eyes. You can close your eyes. It's all right. I don't know no love songs. I can't sing blues ¿Cuántas vidas como la mía, con la vaga esperanza de que cerca de nosotros haya algo que podría cambiarla por completo? Thank you. be surprised, girl. Soon they'll mean nothing to you. They'll fall into their room and take down some of the boys with them too. Time, girl, the tears won't leave a trace in another time. Estamos ya al borde de las 11 de la noche y hay que terminar. Lo hacemos con In Another Time, una maravilla del impresionante nuevo disco de Sade, que regresa así con grandeza y brillantemente tras años desaparecida. A lo largo de la última hora hemos escuchado, como complemento a la lectura de los fragmentos extraídos de los diarios de Andrés Trapiello, algunas preciosas canciones que han sido interpretadas por Beisha Bulat, Tindersticks con Mary Margaret O'Hara, Corinne Bailey Ray, Melody Gardot, Nick Cave con Debbie Harry, Charlotte Gainsbourg, Me and Lau, Swami Jr., Massive Attack con Hope Sandoval, Jill Scott Heron, The Swell Season, Sting y la citada y magnífica Sade Adu. Espero que el programa os haya gustado. La semana próxima volveremos con una nueva emisión que dedicaremos entonces a la faceta poética de Andrés Trapiello. Aquí os esperamos, José Familiar en el control técnico y Alberto Sansegundo como responsable último del programa. Entretanto, no dejéis de entrar en nuestro blog, cuya dirección ya conocéis, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta la semana que viene. Adiós. Fente na feira do meu defeito.